Bueno, Nahuel, contanos un poco la actualidad del fútbol infantil que relaciona a Cañuelas Fútbol Club con los chicos. Bueno, muy contentos por haber empezado ya hace 3 semanas con una gran concurrencia de chicos y sorprendidos por la invitación que hemos tenido y que pudimos cumplir el día de ayer, que fuimos seleccionados por la Comisión Directiva del Fútbol Infantil de AFA para participar de un testeo que se dio con la categoría 2009, con estos cambios de reglas, y pudimos ir a jugar con Racing, con Vélez y con Argentinos a hacer 3 partidos de 20 minutos en canchas diferentes para ver cómo fluía el juego en base a estos cambios de reglas. ¿Y qué es lo que viste desde tu perspectiva? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo viste el rendimiento de los chicos, la exigencia y qué conclusiones sacaron? Sí, los chicos felices, la realidad de que conocer el predio de la AFA, la sala de prensa, los vestuarios, para ellos fue una experiencia inolvidable y para nosotros muy positivo porque estos cambios de reglas favorecen al juego de los nenes, ya que la pelota va a ser más chica, los arcos también, entonces es mucho más justo para el nene, para la edad que tiene, poder desempeñarse en el juego con esas dimensiones de la cancha. Contanos un poco a aquellos niños, a aquellas familias que todavía no se acercaron al club y el inicio de año ya se dio tanto en las actividades, pero ¿cuál es el trabajo y cuál es la invitación del club siempre hacia las familias? Sí, el club siempre va a estar abierto para que quiera participar. Nosotros en la etapa infantil no hacemos prueba. El chico que quiera quedarse en el club se puede quedar.